Carabalí, negro de nación, sin la libertad no puedo vivir. Múndele cabá con mi corazón, tanto maltratar, pues por tan furio. Múndele con bafiotí, siempre tan garucha, está con mucho que lo diga, siempre tan maltrata. Ya no me cava labio de buirio. Abre cuto quirindinga, bruca manigua. Ae, chichere bruca manigua. Giramento suelo suelo, bruca manigua. Ae, chichere bruca manigua. Cogí en funda viricuto, bruca manigua. Ae, chichere bruca manigua. Ya yo vine con mandengo, bruca manigua. Ae, chichere bruca manigua. Poco tiene perendengue, bruca manigua. Ae, chichere bruca manigua. Esa negra a mí me engaña, bruca manigua. Ae, chichere bruca manigua.